Muy buenas tardes, estáis escuchando la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org, y con este Guns of Brixton que ya empleamos en su momento, arrancamos una nueva edición de Anábasis. Anábasis, programa de historia que se emite y es originario de esta radio, Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo en el 107.3 de la FM, como decía, para la ciudad, partes de la misma y alrededores, y a través de nuestra página web www.radiocuca.org. Arrancamos aquí una nueva edición de este programa dedicado a la historia, casi siempre movidas relacionadas con la lucha de clases, con el anarquismo, con el comunismo, con el movimiento obrero. Y nada, estaremos acompañándoos en los siguientes minutos, cuando son las 7 menos cuarto del miércoles 2 de diciembre de 2015. Este programa debería haberse grabado antes de ayer, puesto que solemos últimamente grabar y emitir los lunes a las 6 de la tarde. Pero bueno, ha sido imposible, y me parece a mí que de no haber subido este ratín hubiera sido imposible esta semana. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. Grabando, por lo tanto, prácticamente cuando podemos, y bueno, en este caso de hoy, paradójicamente, es prácticamente el horario que utilizábamos antaño, el de los miércoles a las 7 de la tarde, pero bueno, de nuevo engancharemos cuando se puede, bueno, lo antes posible, los lunes a las 7 de la tarde en directo. Y aunque bueno, en este sentido, el lunes que viene no va a haber programa, no sé si subiremos en otro momento a lo largo de la semana, pero es posible que tampoco, bueno, estar atentos. Y bueno, empezando bastante atorados, como casi siempre, decía que este programa es oriundo de Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, y bueno, lo decía porque también lo puedes estar escuchando a través de otras radios que tienen a bien reemitirnos y que nosotros tenemos el placer de que se nos remita, como son Radio Bala en Manresa, Radio Almaina en Granada, Radio Ela en Madrid, Radio Mutante en Alicante y Radio Mistelera en Denia. De igual manera, si no lo oyes en directo, puedes estar escuchándolo a cualquier hora en la parrilla aleatoria de Radio Cuca, que suena cuando no hay programación en directo. Y bueno, también puedes haberte descargado el podcast. Puedes acceder a todos estos archivos, a los contenidos de las ediciones anteriores, 82, si no me equivoco, en la web anabasis.radiocuca.org, y puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo anabasis@radiocuca.org y a través del teléfono, si nos oyes en directo, como decía, el miércoles 2 de diciembre de 2015, en el 985-29-81-37, el teléfono del estudio. Bye. Bye. En abril de 1981, una oleada de disturbios sacudió el barrio de Brixton, al sur de Londres. Durante tres días ardieron 30 edificios y más de 100 vehículos, incluyendo 56 coches de policía. Cerca de 300 agentes resultaron heridos, frente a solo 45 manifestantes. Alarmados por la virulencia del estallido, las autoridades se apresuraron a culpar al desempleo y a la cultura callejera de la población negra, pero no era cierto. El acoso de la policía y los ataques de grupos neonazis habían caldeado el ambiente, pero los disturbios iban mucho más allá de las motivaciones raciales. En Brixton se libró la primera batalla de la guerra social que enfrentaría a buena parte de la población contra el gobierno de Margaret Thatcher, que acababa de subir al poder. Como dicen los autores del fanzine, en medio del disturbio nadie reclamó un puesto de trabajo ni desplegó una pancarta quejándose de la elevada tasa de desempleo. Lo que pidieron fue cerillas y gasolina. Bueno, pues así reza la sinopsis de un folleto que tenemos aquí delante. Queremos disturbios, no trabajo, editado por el colectivo del mismo nombre en el primer aniversario de esta revuelta de Brixton de abril del 81 y traducido al castellano y editado evidentemente por la editorial Antipersona de Madrid. Bueno, no hace nada. Y bueno, para el programa de hoy contaremos con una entrevista que le hicimos a la traductora y editora Laila Martínez. Y bueno, grabada el lunes de la semana pasada. Y bueno, también leeremos algún testimonio que aparece en el folleto. Quizá cerremos con alguna cosa más o menos relacionada también. Y nada, básicamente el programa va a consistir en un acercamiento, en una introducción a la revuelta de Brixton del año 81 en este gueto, en este barrio de Londres, que enlaza con otros programas que realizados en el pasado, sin ir más lejos, o más evidentemente, el dedicado al libro La llama del suburbio de Proletarios Internacionalistas en su día, también con una entrevista que se centraba en la experiencia, aunque no solo, de la revuelta de las Banlieues francesas en 2005, y también enlaza muy directamente con un programa que realizábamos hace un año por estas fechas, la entrevista a Loren Goldner, quien nos expuso su análisis de la problemática relación entre racismo y clase social en Estados Unidos, entre raza y clase social, mejor dicho, a propósito de las revueltas acaecidas, bueno, de los disturbios acaecidos en diversas ciudades de Estados Unidos, fundamentalmente a partir de los asesinatos de Ferguson y de Nueva York, como decía, programa que realizamos casi hace exactamente un año. Y nada, mejor que yo os lo explicará Laila, así que sin enredarnos mucho más, sed bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Anábasis. Esperemos que no la última del 2015, pero bueno, a ver lo que se puede hacer. Y nada, espero que os guste. Vale, pues el texto surge, es un fanzine que se escribe en 1982, que es un año, justo un año después de que haya pasado los disturbios de Brixton. Durante todo ese año ha seguido habiendo pequeños iconatos en otras ciudades, entonces un poco los autores lo que hacen es hacer un análisis de qué pasó para conmemorar un poco ese año, hacer un análisis de qué pasó y también tratan de hacer algo que aporte un poco de luz para lo que sigue pasando. Vale, y bueno, está estructurado muy claramente, ¿no? Si quieres comentar un poco sobre las distintas partes. Sí, tiene una parte que son testimonios, la primera parte son testimonios, bueno, escritos de gente que participó en la revuelta desde distintos puntos de vista, son todos anónimos, porque, claro, tampoco, o sea, lo que comentan muchas veces, pues es directamente su implicación en los hechos. Y luego hay una segunda parte que es para el análisis, es quizá como la más potente, que es donde ellos hacen un análisis como un análisis ya más político, politológico de lo que ha pasado y sobre todo de cómo se ha desarrollado la revuelta y qué fallos hubo en su opinión o qué potencialidades tiene y en qué puntos fue más débil. Vale, ¿y por qué recuperáis a estas alturas un texto como este? Pues Yo creo que el interés es sobre todo porque por lo que representó Brixton un poco la historia de Inglaterra, en el sentido de que cuando surgen los disturbios de Brixton, hace solo unos meses que Margaret Thatcher está en el poder y empieza todo ese movimiento, ¿no? La neoliberal que marcará los años siguientes y que será muy importante para decidir un poco el futuro de la clase trabajadora, ¿no? O sea, Brixton es un poco como lo que inicia o lo que muestra lo que va a venir en los próximos años. O sea, esa guerra social que enfrentará a una parte de la población, a una parte muy importante de la población, contra un gobierno liberal, completamente neoliberal, completamente decidido a acabar con los sindicatos, a acabar con cualquier pequeño poder que tuviese la clase obrera. Y luego, de hecho, esto es lo que pasa en Brixton, al final es solo una pequeña muestra, pero luego vendrán pues las grandes catástrofes para la clase obrera, que será la pérdida del pulso de los mineros y la pérdida de muchas luchas sociales importantes de aquella época. Entonces yo creo que en un contexto ahora mismo donde la lucha social parece un poco en stand-by y muy captada por partidos o tal, que tratan de utilizarla a su favor, pues yo creo que es interesante ver otras luchas sociales que se dieron también como en momentos clave de la historia. Vale, hablamos del año 81. ¿Cómo era Brixton por aquel entonces, un poco? Bueno, Brixton es un barrio del sur de Londres que en esa época era, pues, bueno, era un barrio bastante degradado. Las autoridades del distrito habían intentado o estaban intentando hacer como un plan urbanístico de mejora, que consistía en ir tirando edificios para tratar de hacer otros nuevos, pero que como se quedaban sin dinero, pues al final el paisaje de Brixton era como un montón de edificios viejos mezclados con otros nuevos, pero estos con materiales pues de mala calidad, porque al final era un barrio de gente de clase baja, y mezclado con descampados llenos de escombros, porque el plan urbanístico nunca terminaba de tirar adelante. Entonces, como en ese escenario, la población de Brixton era, pues, sobre todo inmigración caribeña, de la parte inglesa del Caribe, jamaicanos, de la Guayana, y había también mucha gente, muchas ocupas, mucha gente de movimiento anarquista, que se había ido a vivir allí pues por lo fácil que era ocupar, por lo baratos que eran los alquileres cuando alquilaban. Y entonces era un barrio que, por esa composición social, pues tenía muchísima presión de la policía, las redadas eran diarias, los controles diarios, la policía, no, pues constantemente contra la población negra, inmigrantes, pidiendo papeles, piden papeles de coches, de motos, acusando de robos, era un clima bastante duro socialmente y difícil de aguantar. Se habla en el texto de gentrificación, que es algo que aquí, bueno, apenas está empezando a hablarse realmente de ello, ¿no? Y este texto de hace ya 30 años. Claro, es curioso porque además esos inicios ahí de planes urbanísticos que estaba llevando a cabo el distrito, ¿no? Los políticos que entonces habían sido elegidos para gobernar el distrito ya estaban haciendo como esos pequeños planes que no eran muy globales, pero que ya iban antecediendo de lo que iba a pasar. Y de hecho hoy Brixton es un reducto de hipsters y modernos, o sea que realmente la gentrificación sí que funcionó. O sea, 30 años después, cuando te pasas por Brixton, es como un barrio guay, de gente de izquierdas, pero dentro del sistema y de donde se ha expulsado a la población migrante y negra. Entonces, es un poco triste, ¿no? Ver hoy que realmente lo que empezaba entonces allí realmente se ha cumplido, y sobre todo un poco da un poco de cosa ver que ahora que aquí está empezando en muchos sitios, bueno, en otros ya se ha conseguido, pero que hay barrios que todavía están en ello, ¿no? Y que todavía podrían salvarse, quizá, pues, ver que quizá dentro de 20 años estén, pues, lo, como lo que es Bristol hoy, ¿no? ¿Dónde veían los autores del texto, por un lado, el potencial de la revuelta y por otro, ¿dónde encontraron las debilidades mayores? Bueno, el análisis que hacen ellos, sobre todo, ellos, o sea, lo que mayor ven la potencialidad del discurso, o sea, de lo que sucedió es como en la propia autoorganización de la gente para levantarse o para, bueno, sí, levantarse o hacer una pequeña revuelta de manera improvista y de forma horizontal, sin jerarquías, sin líderes y sin tener que, o sea, sin dejar que ningún interés particular se aprovechase de lo que habían hecho. Y como también un poco ellos le ven la potencialidad en la negativa un poco a ser asumidos por el sistema, o sea, cómo esos saqueos y esa pues quema de coches de policía y destrozos que no fueron además nada, o sea, fueron objetivos concretos, pues ven como en toda esa revuelta, ¿no?, en esas acciones en la calle, ven como también la negativa a ser asimilados, a que la gente sea asimilada en un tipo de vida que va de trabajo asalariado a ocio perfectamente reglado y compartimentado y vuelta al trabajo, ¿no? Entonces ven como la capacidad de las calles hacer algo mucho más creativo que lo que el tipo de vida que el sistema te hace vivir, ¿no? Y la población negra y migrante de aquel barrio tenía visión, o sea, tenía formas de vida muy en los márgenes del sistema, muchos por obligación, no porque habían sido expulsados del sistema, porque no les contrataba, porque estaban obligados a vivir pues del trapicheo, de pequeño robo, de negocios ilegales que no se declaraban, pero que también esa forma de vida, ¿no?, tan denostada por el sistema, también tenía como sus cosas buenas, ¿no?, sus potencialidades, o sea, también significaba la explotación y, ¿no?, porque al final estabas fuera de todo lo que el sistema te daba a cambio, ¿no?, de estar dentro de él, o sea, esos márgenes. También, claro, que había sus ¿no?, sus peligros, no lo idealizan para nada, pero sí que es verdad que también muchas veces en los márgenes pues hay como la creatividad de otras formas de vida que al final no están tan sometidas, ¿no?, a lo que el resto del mundo hace. Y las debilidades que ellos ven van un poco en la línea de esa creatividad que se da en los momentos de revuelta, esa creatividad que se da en la calle, con no haberla sabido defender frente a los intereses que luego en los despachos, en las asociaciones de vecinos, en los comités, se trataron, o sea, los intereses que recuperaron un poco la revuelta y la utilizaron cada uno para sus fines, ¿no? Los políticos más liberales o neoliberales para decir que la culpa era del paro, que había que hacer planes de empleo, que la culpa era la migración, y los políticos más pues progresistas o tal para pedir pues al final cosas como la gentrificación, ¿no?, planes de urbanismo, que la gente fuese propietaria de las casas, que se hiciesen planes de empleo para los jóvenes, pero, o sea, unos por un lado, otros por otro, pero todos no trataban de al final meter a toda aquella gente que vivía de otra manera pues en el redil un poco de trabajo asalariado y ocio gobernado por el sistema. ¿Cuál fue el tratamiento mediático y represivo de la revuelta? Porque hay cosas que que a la gente le sonarán bastante, ¿no? Sí, bueno, el tratamiento mediático lo puedes coger para hoy y aplicar tal cual, casi. Pues la prensa hace como una lectura de la revuelta como, bueno, los radicales anarquistas que manejaron a los pobres negros que pasaban por allí, ¿no? O sea, una visión completamente racista, porque claro, ¿no? Y siempre muy jerarquizado, o sea, como ellos entienden todo, ¿no? Como alguien dando órdenes y alguien manejando y los demás obedeciendo, y además en su caso eran los que obedecían, claro, a los negros, porque no podían por sí solos hacer una revuelta. Y luego pues ahí, pues todos los procesos de, ¿no? De criminalización, de sobre todo de la gente, primero de la gente anarquista, y luego pues un poco también de, por extensión, del lumpen, que, ¿no? De la gente más marginal, o la churma que llama, de cómo, o sea, también de paso criminalizarlos a ellos para que, pues para meterlos ahí en el redil. La verdad es que hay titulares de prensa que, vamos, o sea, hoy los podríamos transponer tal cual, ¿no? Con esas intrigas que se imaginan ellos de anarquistas conspirando para que la gente haga una revuelta, o dirigiendo líderes ahí a la sombra, dirigiendo las revueltas, cuando en realidad, claro, no había nada de eso, pero todo eso sirvió pues para registros en casas, detenciones que hubo después, y para al final criminalizar al movimiento y por extensión pues a toda la gente que no quiere vivir o que no vive lo mismo, o sea, que no vive en esa rueda, ¿no? Sí, la revuelta en sí fue bastante efímera, pero bueno, la represión, digamos, a pie de calle fue bastante fuerte, ¿no? Los autores la comparan con lo que pasaba en Belfast y en Derry. Claro, es que estaba, o sea, en esa revuelta, de alguna manera la policía ensayó métodos que sí que se estaban usando ya en Belfast, incluso peores, pero que todavía no se habían usado en un sitio como Londres. Además es muy curioso porque a partir de ahí la policía hasta entonces no tenía unidades antidisturbios, ni siquiera trajes antidisturbios, ni casco, ni materiales, o sea, solo tenían escudos, unos escudos pues normales y corrientes. Es muy curioso ver las fotos de Brixton porque se ve a los policías de mangas en camisa, en un disturbio donde les está lanzando cócteles Molotov, ¿no? Que, o sea, hoy nos llama muchísimo la atención porque iban vestidos como Robocop, o sea, con todo material por todos lados, cubiertos por todos lados. Eso, a partir de los disturbios de Brixton del 81, también se inicia como un proceso de militarización un poco de la policía de Londres, la policía local, los bobbies estos, que los bobbies en teoría eran una policía, bueno, siguen siendo hoy una policía que no lleva armas, que partía de un concepto como muy ciudadano, de simples agentes que, bueno, están ahí como para ayudar a la gente y tal. Y claro, de repente pues se encontraron con que la guerra social que se estaba poniendo en marcha, eso no valía, y la policía tenía que ser mucho más militarizada. Entonces a los bobbies los dejaron un poco, ¿no?, seguir con esa imagen, pero crearon cuerpos de antidisturbios en todas las comisarías. Les dotaron de material, de todo, se inició un poco ese proceso, ¿no?, que hoy se ve, que hoy es tan claro de cómo la policía pues tiene un montón de armas para reprimir cualquier tipo de pequeño conato de desobediencia, que hasta entonces pues solo, ¿no?, pues técnicas que hasta entonces solo se habían usado en Belfast, pero que en Belfast utilizaba el ejército, no era tanto la policía, y de repente la policía pues empieza a copiar todas esas técnicas tan salvajes como pues que hay tres o cuatro personas reunidas y lanzar un coche contra ellas. O sea, eso la policía lo ha hecho en Belfast durante mucho tiempo, vamos, en Irlanda del Norte, y allí también lo hizo. O sea, entonces pues yo creo que otra de las cosas de la importancia de Bristol, ¿no?, aparte de pues eso que hemos comentado de la gentrificación o también lo del inicio de la guerra social, pues es un poco que marca el inicio de ese proceso en el que la policía empieza a hacer otra cosa, ¿no? Empieza a haber otro concepto de la policía. El Estado entiende que la guerra social esta va a tener un escenario muy importante en las calles y que necesita otro tipo de cuerpos. mucho más preparados para la represión directa. Uh-huh. Poco después de los hechos de Brixton, en el verano de ese mismo año, hay nuevos estallidos en diversas ciudades. No sé si nos puedes decir algo acerca de los mismos. Sí, Brixton, bueno, la revuelta de Brixton dura unos pocos días, pero luego se extiende a otras ciudades también con una composición más o menos parecida, y a otros barrios de Londres, pues como Tottenham o el propio Manchester, ¿no?, la ciudad de Manchester. O sea, hay como pequeños incendios, donde pequeños focos hay de rebeldía en los meses siguientes. Además, muy curioso, porque en Brixton se irán repitiendo hasta casi hoy, de vez en cuando. En Tottenham igual, los disturbios del 2011 tan famosos de Londres empezaron en Tottenham igual, y además por una cosa súper parecida, que era que, bueno, la muerte a manos de la policía de una persona negra. Y eso comenzó como un estallido racial que tuvo un montón de paralelismos, además, luego, ¿no?, con los saqueos en las tiendas, los destrozos de coches de policía, los asaltos a comisarías. Entonces, como de alguna manera, ¿no?, todo eso no se ha seguido funcionando, porque ha seguido funcionando también las causas que lo provocaban, claro, la presión a la población negra, el acoso constante de la policía. Sí, bueno, y como decía, son quizá episodios fundamentales en esta fractura social que tanto dará que hacer para mal en Inglaterra, y no solo en Inglaterra, claro, y de la transformación de la clase obrera, en definitiva, ¿no? Claro, sí, yo creo que también se pasa, o sea, como Brixton al final no es una lucha de la clase obrera en el sentido más clásico, o sea, no es una lucha sindical, laboral o tal, sino que tiene mucho que ver también con una clase, la clase, lo que ellos llaman en el fanzine, la clase social imposible, ¿no? Ese lumpen o esa chusma ahí de barrios que luego sería muy, o sea, que luego protagonizaría a partir de ahí un montón de revueltas muy recientes, pues la que dije de Tottenham, pero también pues por la famosa de las Banlieues en 2005 en Francia. O sea, como todo, o sea, también muestra, ¿no?, como una clase obrera un poco en transformación, que a lo mejor tiene que abrir, ¿no?, sus miras, y ya no hace eso, o sea, ya no se trata solamente de una lucha, ya no valen solamente las luchas laborales o en la fábrica o tal, sino que lo que dicen los, ¿no?, la propuesta un poco de los autores del fanzine es que esa forma de entender las luchas tiene que abrirse, que ya no vale únicamente el obrerismo, ¿no?, o el movimiento obrero como forma de conflicto social, sino que se tiene que abrir a otro tipo de gente que a lo mejor está en el margen, pero que en el fondo también no quieren otra, quieren una vida que merezca la pena ser vivida, no una vida pues llena de represión, de control constante, y en el que, ¿no?, pues estés ahí en el ciclo trabajo-ocio. Vale, pues un poco para ir acabando, si te parece, el folleto lo sacáis desde Antipersona. No sé si quieres presentar un poco este proyecto editorial. Sí, bueno, Antipersona, llevamos mucho, llevamos un año en realidad, aunque antes habíamos participado en otros colectivos y en otros fanzines, pero así nosotros como colectivo y editando nuestras cosas llevamos un año. Y un poco la propuesta del proyecto era pues buscar un poco cosas que no siempre se analizaban desde en otras editoriales, en otras distribuidoras, como buscar un poco los márgenes. Cosas, en realidad queríamos sacar cosas que a nosotros nos interesaban. Claro. O sea, que muchas veces no encontrábamos o no encontrábamos traducidas. Entonces siempre nos han gustado un poco, nos ha llamado la atención, pues buscar un poco, ¿no?, el margen o lo que otra gente no estaba sacando. Entonces parece así como una línea un poco, ¿no?, que hemos tocado distintos temas, ¿no? Pues esto, por ejemplo, de la crítica al trabajo, pero también otros que van en la línea de la brujería de la Edad Media o los gustos sexuales no convencionales, como es el fascine que tenemos de las cartas de Jane Joyce a su mujer. O sea, que parecen como una línea, hay un poco que donde hemos tocado muchos ámbitos diferentes, pero nosotros creemos que lo que tienen en común es un poco esa vocación de buscar márgenes o de buscar cosas que habitualmente, a lo mejor, preguntas que habitualmente nos planteamos, o darle un poco de vueltas a cosas que a lo mejor sí nos hemos planteado, pero que igual necesitan otra vuelta. Como pues como el que fascina que sacamos hace unos meses sobre los chavales nacidos en Occidente que decidían unirse al Estado Islámico. Y tras este folleto, ¿en qué andáis así ahora? Pues ahora lo que vamos a sacar el mes que viene, que ya lo estamos acabando, es un fanzine que sí que es escrito por nosotros sobre los batallones formados únicamente por mujeres en distintas revoluciones y conflictos armados, que la verdad es que nos parecía como un tema bastante interesante, en el que empezamos a pensar a partir del Kurdistán, del batallón de mujeres kurdas, pero que luego vimos que había un montón de otros ejemplos, pues en la Revolución Mexicana, en la independencia de la India, en la descolonización de Nigeria, de eso, ¿no? De batallones formados solo por mujeres. Eso es un poco lo siguiente así que vamos a sacar. Y luego ya pues tenemos, ya para a partir de enero tenemos bastantes más proyectos, como un poco en la línea, igual, en la línea un poco de analizar cosas que están en los márgenes y que a lo mejor no siempre las tenemos delante o no siempre las analizamos mucho. Vale, pues muy bien, por nuestra parte nada más, no sé si quieres añadir algo. No, nada, agradeceros el interés y el análisis que me habéis hecho hacer ahí concienzudo del fanzine. Y nada, muchas gracias. Vale, pues no cuelgues, que en un segundo estoy contigo. Vale. Venga, muchas gracias. Police walked in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Yeah, they said, strapped to my Sagana for Jimmy Dread. Cut off his gears and chop off his head. Police come look for Jimmy Jazz. Put it down somewhere over the outside. See, it gets to Jimmy Jazz. Jazz. Yeah. Bueno, pues ahí estaba la entrevista con Laila Martínez, traductora y editora de este más que recomendable Queremos Disturbios en otro trabajo, este balance de la revuelta de Brixton del año 81 en Londres. Seguís escuchando a Anábasis en la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. Son las 7:20 de la tarde del miércoles 2 de diciembre de 2015. Y nada, vamos a pasar, como decía al principio, con uno de los extractos, con uno de los testimonios, mejor dicho, de estos autores del texto, participantes activos en los hechos que describen. de manera muy crítica, probablemente, bueno, el que a mí me resultó por lo menos más interesante, y ahora mismo estamos con él. No había escuchado lo que había pasado el viernes por la noche, 10 de abril del 81, así que cuando bajé por la calle Railton el sábado a la hora de comer, me pregunté por qué había tantos policías dando vueltas. Después la policía dijo que habían hecho una operación de bajo perfil aquella mañana, pero era evidente que aquello era basura. Había grupos de agentes cada 50 metros, además de los coches y las lecheras, así que estaba claro que había demasiados y que estaban preparados para algún tipo de acción. Me contaron lo que había sucedido el viernes por la noche y la mayoría de la gente con la que hablé estaba muy nerviosa por la cantidad de policías que había dando vueltas como gángsters. Cuando oímos las sirenas en la parte baja del triángulo, el cruce de las calles Mayall y Railton, caminamos hacia allí para ver qué estaba pasando. Un montón de gente hizo lo mismo, la mayoría por curiosidad. Después la policía dijo que el disturbio estaba planeado porque había mucha gente dando vueltas por la zona y parada en las esquinas, pero eso simplemente muestra su ignorancia. En Brixton siempre hay gente pasando el rato en la calle, sobre todo cuando hace sol, simplemente porque no hay otro sitio al que ir. Cuando llegué al final de la Railton, vi una lechera y un coche rodeados de un montón de gente, negros y blancos. No tenía ni idea de qué estaba pasando, pero la gente discutía con los policías, que estaban muy agresivos. Uno de los oficiales de alto rango era realmente asqueroso, se había quitado su número de placa de los hombros y la gente se había cabreado por eso. Había personas con cámaras haciendo fotos y después la policía afirmó que aquellos fotógrafos blancos estaban liderando los disturbios y organizando las posiciones, pero de nuevo era basura. Después de la noche del viernes la gente sabía que podía pasar algo y algunos querían hacer fotos y finalmente sucedía. Nadie estaba liderando. Al final un madero empujó a un niño negro y eso fue todo. La gente tiró todo lo que encontraba. Aquello fue la chispa y durante las siguientes 6 o 7 horas nos vimos envueltos en una de las peores rupturas de la ley y el orden, entre comillas. Nada de lo que ponga aquí puede describir la euforia que sentí cuando se incendió la primera lechera de la policía. Aquella chispa se extendió por todo Brixton. La policía se había creído invencible durante demasiado tiempo, como si pudieran hacer lo que quisieran y seguir como si nada. Pero aquella lechera ardiendo y los policías retrocediendo hizo más para aumentar nuestra confianza que cualquier otra cosa. La mayoría de la gente se agrupó a mitad de Railton. La policía se había movido hasta Mayall y más lejos, hasta Leeson, y muchos de nosotros estábamos lanzándoles piedras para hacerles retroceder, pero hicieron un muro de escudos antidisturbios. Fue totalmente espontáneo. Ninguno de nosotros dijo que atacásemos aquí o allí. Sentimos la necesidad de luchar y eso hicimos. La gente mantenía un bombardeo constante de ladrillos y botellas, pero la policía no se movía. Se pidieron cócteles Molotov, pero no se habían preparado. Las declaraciones policiales sobre fábricas de bombas es el resultado de su propia incapacidad de entender cómo funciona el disturbio. No pueden comprender un sistema no jerárquico. Las bombas incendiarias no tardaron mucho en aparecer. Todo lo que se necesita es algo de gasolina, una botella y un trapo o un poco de papel. No hay que tener ninguna experiencia ni mucho cerebro. Decir que los negros necesitan expertos blancos para fabricar bombas incendiarias es solo otro ejemplo más del racismo del Estado. Usamos todas las botellas que pudimos encontrar, rajamos las bolsas de basura de polietileno negro para coger botellas y había muchos coches alrededor a los que sacarles gasolina. Las primeras bombas fueron usadas en Leeson y la gente vitoreó su aparición. No sabía lo fácil que es hacerle la vuelta a un coche, se vuelcan enseguida. Los símbolos del consumismo solo necesitan un par de personas para volcarlos y arden muy bien. Era como estar colocado, nos sentimos poderosos por primera vez en mucho tiempo. La policía retrocedió ante los aplausos y la lluvia de proyectiles. La gente comenzó a destrozar las cristaleras del pub y otros entraron y empezaron a destruirlo todo, sacando bebidas para los que estábamos fuera. He vivido en Brixton toda mi vida y nunca había visto algo así. Blancos y negros, rastas y punks, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, gays y heteros. Unidad no es una palabra lo suficientemente fuerte para explicar cómo compartimos bebidas y cigarrillos, todos sonriendo y dándonos palmaditas. Era como una fiesta en la calle, sin ninguna tensión entre nosotros. Las palabras simplemente no pueden expresar ese sentimiento. En la distancia, las filas de policía nos miraban. Los saqueos comenzaron más o menos en ese momento. La policía simplemente se replegó y nadie hizo verdaderos intentos de avanzar. Hubo una tregua en el combate y detrás de nuestras barricadas se creó una zona libre, sin liderazgos ni autoridad. El segundo pub fue destrozado e incendiado y después el almacén de fontanería, que la gente de la zona detestaba. Pronto todas las tiendas se convirtieron en un objetivo. Por primera vez la gente cogía lo que quería sin tener que trabajar como esclavos o mendigar al Estado. Cuando se consiguió entrar en la pastelería, los que estaban dentro tiraban cosas a los de fuera. Pasaron muchas cosas negativas en todo ese tiempo, pero se deben a que dejamos de estar a la ofensiva y la gente empezó a emborracharse. Además, para la gente era una buena oportunidad de coger lo que querían para sí mismos y olvidarse del resto. La mayoría de estos actos antisociales eran periféricos. La próxima vez deberíamos estar preparados para manejar este tipo de actos de forma colectiva, como habíamos hecho con la pelea. Casi toda la gente actuó de forma conjunta. Alguien se aseguraba de que no hubiese nadie dentro de los edificios antes de incendiarlos. Si crees a los medios, los manifestantes no se preocupaban de nada. alguien propuso lanzar un ladrillo contra el escaparate de la librería anarquista y el resto de la gente dijo que no, no solo los anarquistas. Poco a poco la policía comenzó a avanzar de nuevo. Peleamos duro, pero muchos de nosotros estábamos muy cansados. Estaba oscuro y la gente deambulaba de un lado para otro, con los edificios derrumbándose a nuestro alrededor. Era como siempre me había imaginado un bombardeo. La policía se acercaba unos cuantos metros cada vez. Estaban armados con mangos de hacha y bates de béisbol y continuaban golpeando los palos contra el suelo para aumentar la tensión. Tenían sus gritos y cantos de guerra preparados, las mejores técnicas de guerra psicológica aprendidas en la academia. Cuando cargaron eran como animales que cogían a cualquiera y golpeaban por todos lados. La violencia de la policía era más cruel y dolorosa que la de cualquiera de nosotros. Al huir de aquella zona, me sorprendió lo lejos que se habían extendido los enfrentamientos. La gente que estaba en el disturbio principal no sabía muy bien qué sucedía fuera de su área más inmediata. La falta de comunicación es un error que no debemos cometer de nuevo. La gente con la que hablé quería unirse, pero habían sido aislados en la calle Railton. Todo el mundo estaba contento de que la policía hubiese recibido una paliza, aunque solo hubiese sido durante unos instantes. Brixton estaba prácticamente bajo asedio. La policía estaba por todas partes y había enfrentamientos esporádicos. La comisaría estaba rodeada por un cordón policial y obviamente se sentían vulnerables porque sabían que ese habría sido nuestro siguiente objetivo. La policía no podía permitirlo porque les servía como centro de comunicaciones y porque era el símbolo de su poder sobre nosotros. La zona había sido acordonada y los autobuses y trenes estaban parados, así que nuestros refuerzos no podían llegar hasta allí. Habían comenzado varios incendios y algunos centros comerciales habían sido saqueados. La táctica policial de aislar el disturbio en Frontline había fracasado, al menos parcialmente. La primera reacción del Estado, los medios, decir que el disturbio era racial, había fracasado miserablemente. Era obvio que era un disturbio antipolicial y antiautoritario. Cuando un sacerdote preguntó qué queríamos, la gente respondió que joder a la policía y liberar a los prisioneros. Pero no eran demandas reales, porque una demanda requiere un tipo de negociación en la que ninguno de los manifestantes estaba dispuesto a participar. Desde el principio la policía afirmó que el disturbio estaba planificado, pero es fácil echar abajo esa teoría. Primero dijeron que había un montón de gente en la calle, pero ¿qué se puede esperar de un sábado soleado? Después que había fotógrafos blancos en posiciones de liderazgo, pero esos fotógrafos eran en su mayoría residentes y de ninguna manera organizadores o líderes. Más tarde dijeron que los cócteles Molotov estaban preparados, pero no necesitas ser muy hábil para hacer uno y tampoco se tarda mucho tiempo. Por último, entre la multitud había anarquistas blancos, pero esos anarquistas blancos son parte de la comunidad, vivimos aquí y muchos también trabajan por la zona. He vivido en Brixton la mayor parte de mi vida. Cuando la táctica de los disturbios raciales falló, la policía creó la teoría de que los anarquistas blancos habían organizado el enfrentamiento. El Estado no puede admitir que la gente está cansada de este sistema y puede levantarse espontáneamente y atacar con éxito al Estado y a sus representantes. La lección más importante de lo sucedido en Brixton es que puede pasar en cualquier lugar sin necesidad de líderes u organizadores. Por tanto, el Estado debe buscar chivos expiatorios y meter líderes donde no los hay. Los anarquistas son ese chivo expiatorio y la policía decidió que todos somos terroristas y conspiradores. La razón de que nos escogieran a nosotros es que no ocultamos nuestro deseo de otro Brixton, que somos activos en la comunidad y fácilmente identificables, ya que éramos los únicos manifestantes políticos en los disturbios. Los medios estatales crearon la figura de los terroristas internacionales en un intento bien orquestado de utilizarnos a nosotros para explicar el odio que siente la gente hacia el sistema. Para empezar, es racista pensar que los negros no pueden actuar sin líderes blancos. Además, eso le da a una rama del Estado la oportunidad de vengarse de los anarquistas problemáticos. El registro del piso en la calle Cole Harbour tuvo el efecto de provocarnos miedo, porque sabíamos que podía ser el inicio de un pogromo antianarquista. Cruzó por mi mente el registro de personas desaparecidas y eso nos puso mucho más tensos, lo que era el objetivo de todas formas. Ciertamente, todavía no ha acabado. La prensa ha cogido la palabra anarquista con alegría parasitaria y están insistiendo en las conexiones internacionales, prácticamente haciéndonos estar en contacto con el fantasma de Ulrike Meinhof. Después de los disturbios, los líderes de la comunidad llegaron a Brixton como moscas. La prensa no los había atacado como agitadores externos porque habían servido para la útil labor de pacificarnos. Estos autodenominados líderes habían estado pidiendo perdón a gritos por los disturbios, culpando la mala calidad de la vivienda y el desempleo y pidiendo más dinero. Pero no se puede pedir perdón por el disturbio. El desempleo y las viviendas ruinosas son un factor que ha contribuido a producirlo, pero el descontento es mucho más profundo que eso. El disturbio solo puede ser interpretado como la libre expresión del asco y la rabia por toda esta farsa. Durante los disturbios nadie pidió un trabajo, lo queríamos todo allí y en ese momento. Era un rechazo del sistema entero, del que los problemas de vivienda y el desempleo son solo una parte. La izquierda ha estado intentando colonizar Brixton durante mucho tiempo. Prácticamente todos los grupos de izquierda están activos en la zona de una u otra manera. Sus llamamientos a la revolución y la acción deben ser vistos como nada más que palabras vacías. Nadie vio a los izquierdistas durante los disturbios, desaparecieron tan pronto como comenzó la acción. Solo volvieron cuando la policía había limpiado las calles. Ahora cada grupo reivindica el disturbio como una victoria, pero aún así siguen soltando sus patéticas disculpas de siempre. Ellos también culpan al desempleo, los problemas de vivienda y el racismo. Pero, si le culpas del racismo, ¿por qué los manifestantes atacaron pubs, etcétera? El racismo es un factor, pero no la explicación a todo. Ahora la izquierda está eligiéndose a sí misma para formar parte de comités y reclutar a gente, pero me pregunto cuántos serán de efectivos. Por lo general, la gente de la zona los trata con el desprecio que se merecen. Como anarquistas, debemos aprender de los enfrentamientos y estar preparados para los siguientes, además de no pedir perdón por ellos. Probablemente este es el primer disturbio en este país en el que están envueltos un importante número de anarquistas. Es peligroso y equivocado reivindicar los disturbios como anarquistas, de la misma forma que hacen los izquierdistas. No obstante, el disturbio tuvo un carácter antiautoritario y espontáneo. Aquellos de nosotros que lo vivimos sentimos la emoción de la liberación, aunque fuese por unas horas, y vimos que el Estado no es invulnerable. La lucha fue limitada porque permanecimos en una única área, el disturbio principal en la calle Railton. Esto se debió a la resistencia a abandonar territorio que ya estaba ganado, aunque se hablase mucho de atacar la comisaría de policía. Si hubiésemos tenido refuerzos, habría sido posible. La policía lo hizo lo mejor que pudo para acorralarnos, y hasta cierto punto su presencia consiguió evitar que avanzásemos. La próxima vez deberíamos hacer intentos conjuntos de avanzar, y la única forma de hacerlo es con nuestro propio ejemplo. Estoy seguro de que si nos las hubiésemos arreglado para entrar en otras zonas, la gente se nos habría unido. Mejorar la comunicación también sería dar un paso hacia adelante. Aquellos de nosotros que estábamos en Railton sabíamos muy poco de lo que estaba sucediendo en el resto de Brixton y viceversa. Es posible que la próxima vez también se produzca una censura de la prensa, así que un sistema de comunicación factible, como el que hay en Europa, es una necesidad si queremos que los disturbios se extiendan. Probablemente, la mayoría de la policía de Londres estaba en Brixton la noche del sábado, así que habría sido apropiado realizar acciones en otra parte de la ciudad. Durante los disturbios, algunos sacerdotes y trabajadores sociales intentaron mediar, pero no queríamos ninguna negociación. Tan pronto como comienza la negociación, se pierde la batalla. Todos los intentos de negociación deben ser resistidos con firmeza. Si queremos que los prisioneros sean liberados, no debemos mendigarlo, sino rescatarlos nosotros mismos, grupos antiarrestos, o capturar nosotros prisioneros si es posible. Como anarquistas, no debemos mendigar al Estado unas migajas, sino coger lo que nos pertenece. La política de la acción directa fue puesta en práctica el sábado, y se trató de una celebración de nuestro poder sobre nuestras propias vidas. La próxima vez debemos usar la experiencia de Brixton, 1981, para intentar llevar más lejos la confrontación, para extenderla a nuevas zonas, para adaptar nuevas tácticas, manteniendo los objetivos en la cabeza. Cut the applause and dim the light. Molly's face is broken on a wheel. Is he alive? Can he still feel? And everybody says he alright. Everybody says shine a light. Everybody says it's not fine. That's Montgomery Clift. Todo esto ha sido escrito como una respuesta puramente personal a los disturbios de Brixton, que todavía no ha acabado y de los que no hay dudas que darán que hablar durante mucho tiempo. Este artículo solo es un comienzo, todavía estamos aprendiendo de la experiencia. La actitud de la prensa de izquierda solo ha sido ligeramente diferente de la de la prensa estatal. Han ido demasiado lejos al pedir perdón y disculpar nuestras acciones mientras presentaban un paquete de medidas de los líderes comunitarios y cubrían respuestas a los problemas que iban en la línea de pedir dinero al gobierno. Se han extralimitado al publicar fotografías de los manifestantes en medio de la acción que la policía pudo usar para identificaciones y acusaciones. De hecho, se dice que la policía ya está usando estas fotos como prueba. Sin embargo, no hay fotos de la policía atacándonos a nosotros. Era obvio que la policía se estaba preparando para algo el sábado. Lo sugieren sus números de placa, que algunos ya se habían quitado, pero no estaban preparados para la dureza y la envergadura de nuestro ataque. Hubo rumores de que el ejército estaba dando vueltas el sábado por la noche. Nosotros sabemos con seguridad que el ejército estaba preparado y que había camiones militares en Kennington dispuestos a llegar a Brixton. También se dijo que el SAS, los paracas, estaban preparados para intervenir en la zona al primer signo de que los manifestantes tenían armas de fuego. Sabemos que un oficial de la Armada que servía de enlace fue llamado a la comisaría de Brixton y trajo consigo una cantidad importante de gas CS. Entre la policía se extendió el rumor de que dos de ellos habían sido quemados vivos. Esto garantizó una tensión importante en su lado. Es sorprendente que en estas circunstancias nadie hable de Belfast y solo se haya mencionado Brixton. Los disturbios son presentados como causados exclusivamente por condiciones locales, pero estas mismas circunstancias existen en otros lugares, por toda Gran Bretaña y más allá. El odio que siente la mayoría de la gente existe desde Belfast a Berlín, en cualquier sitio en el que se muestre la autoridad. Es importante que insistamos en este hecho. La creencia en nuestro poder como individuos para enfrentarnos al sistema es aplicable en todos sitios. La gente dice, ¿dónde será la próxima? Los anarquistas deberían estar diciendo, la próxima será aquí. La unidad y la cooperación eran principios que se dieron por hecho. Todo el mundo ayudó a construir barricadas. A nadie se le ordenó que lo hiciera. Nadie fue presionado para que luchara o saqueara. Mujeres blancas de mediana edad participaban al lado de adolescentes con rastas y punguis blancos. Era algo que nos habían contado otros disturbios, pero nunca me lo creí del todo hasta que no lo vi por mí mismo.